11 de agosto 1965 se producen disturbios raciales en Los Ángeles, California. El 11 de agosto de 1965 comenzaron una serie de disturbios raciales en el vecindario de Bats, ciudad de Los Ángeles, que se extendieron hasta el 17 de agosto. Los disturbios comenzaron luego de que el motociclista Marquette Freire, un hombre de 21 años de edad de raza negra, fuera arrestado por conducir en estado de ebriedad. La familia de Freire se resistió al arresto, comenzando un altercado que rápidamente atrajo al resto del vecindario negro. Los roces entre los negros y la policía aumentaron hasta desembocar en saqueos generalizados que duraron unos 6 días, resultando en 34 muertes, 1.032 heridos, y la destrucción de propiedades valuadas en cerca de 40 millones de dólares, según otras estimaciones, de 50 a 100 millones. Los disturbios provocaron el despliegue de 14.000 miembros de la Guardia Nacional de California, así como el arresto de 4.000 individuos. Finalizados los disturbios, el gobernador de California, Pat Brown, creó una comisión para que estudiara las causas sociales de los sucesos. Como sucede siempre en estos casos, en realidad la comisión debía soslayar el trasfondo racial del conflicto y simplemente echarle la culpa a la maldad del hombre blanco. Así sucedió y la comisión Cone señaló que dichas causas consistían en varios problemas sociales, principalmente en la inequidad entre la población de raza negra y la de raza blanca y en las crecientes tensiones entre los habitantes de la zona y la policía, que de agredidos pasaron a ser agresores. El gueto negro de Bats. En lo que se conoce como la segunda gran migración, una gran cantidad de negros migraron desde los estados sureños hacia el norte, el medio oeste y el oeste, incluida California, entre los años 1941 y 1970. Como resultado, la población negra en Los Ángeles pasó de aproximadamente 63.700 en 1940 a 350.000 en 1965. Esta población se concentró en la zona sur central de Los Ángeles, en vecindarios como Bats, que en poco tiempo pasaron de ser zonas urbanas comunes a verdaderos guetos off-limits, donde reinaba el crimen y las pandillas. Hacia 1964 el 90% de la población de Bats era negra. Era una zona considerada peligrosa, donde las casas estaban tugurizadas con decenas de individuos viviendo en su interior en condiciones totalmente antihigiénicas y en el hacinamiento. Cerca de un tercio de los adultos mayores carecían de trabajo estable y estaban inmersos en el crimen, fundamentalmente el pandillismo y el tráfico de drogas. La mitad de los hombres tenía antecedentes penales y solo en 1964 unos 17.000 delitos habían sido reportados. En Bats, 2/3 de la población adulta no había completado la escuela secundaria, y 1/8 no sabía leer o escribir. En una palabra, el vecindario de Bats era una localidad totalmente africanizada. El día miércoles 11 de agosto de 1965, en el límite del vecindario de Bats, Marquette Freire, negro de 21 años de edad, fue detenido por la policía de Los Ángeles por conducir en estado de ebriedad. Su hermano, quien viajaba con él, buscó a su madre, Rena Price, a 2 calles del lugar y ambos se resistieron al arresto, luchando contra los policías. La situación atrajo cada vez más vecinos negros y las tensiones entre ellos y la policía aumentaron. Los agitadores negros hicieron correr el rumor de que la policía había golpeado a una mujer embarazada, desatando finalmente la violencia. Aunque la policía se retiró, los negros comenzaron a quemar automóviles pertenecientes a ciudadanos blancos y a golpear a los vecinos de raza blanca. Cuando la policía volvió a la escena, falló al controlar a la multitud, que ya habría sobrepasado los 1.500 individuos, y solo logró aumentar las tensiones. Al final del día, cerca de 50 vehículos fueron dañados de alguna forma, 19 policías y 16 residentes fueron heridos, y 34 personas habían sido arrestadas. El día siguiente, los disturbios se reanudaron e intensificaron. El jefe de policía de Los Ángeles, William Parker, comparó a los manifestantes con monos en un zoológico. Muchas tiendas fueron saqueadas y distintos edificios fueron incendiados. Los bomberos que acudían a estos incendios eran recibidos por los negros con disparos y la policía de Los Ángeles se vio totalmente superada para controlar la situación. Los disturbios se expandieron a otros vecindarios y ciudades, como a Pasadena, Pacoima, Monrovia, Long Beach, Wilmington y San Diego, en el cual los disturbios duraron 3 días. Se trató de una verdadera sublevación negra. El día viernes 13 de agosto, la Guardia Nacional fue convocada para asistir a la policía, usando ambas fuerza letal. Se desplegaron ametralladoras en puntos importantes y los vehículos militares comenzaron a patrullar ciertas calles. Los manifestantes respondieron al fuego, causando varios muertos de ambos lados. Sin embargo, los disturbios continuaron hasta el martes 17, dejando más edificios saqueados. El foco principal de violencia se dio en la calle 103 RD. Street, donde todas las tiendas y negocios fueron saqueados y reducidos a escombros. Cuando el orden fue finalmente repuesto el día martes 17, habían muerto 34 personas, la mayoría civiles. Los disturbios también dejaron cerca de 1.032 heridos, 118 de ellos por armas de fuego. Se produjeron de 3.500 a 4.000 arrestos, la mayoría por cargos de robo. La destrucción a propiedades se evaluó desde 40 a 100 millones de dólares, principalmente por el saqueo a cerca de 600 edificios. Quien rápidamente quiso sacar partido de la situación fue el líder negro comunista Martin Luther King, quien se apresuró a manifestar que el conflicto tenía base social y no racial. No perdió la oportunidad de ofrecerse como mediador.